pensar que te llamé mi amigo, mientras tú preparabas la traición, llamando a mi mujer a espaldas mías, tratando de ganar su corazón. Pensaste que ella callaría, pero hoy tu tonto juego te falló, porque ella es mujer de un solo hombre y no hay secretos entre los dos. Aprendiz de seductor, mal amigo, porque ella es mujer de un solo hombre y desde que está conmigo ningún otro la tocó. Aprendiz de seductor, mal amigo, un traidor, equivocaste el lugar donde robar un amor. Resultaste ser un tonto aventurero, un lobo disfrazado cordero. Aprendiz de seductor, mal amigo, un traidor, y además tan poco hombre que hoy mendigas mi perdón. Y es en vano que ahora trates de esconderte, de mi mano te anda buscando la muerte.